Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Por la tarde, metiendo caña. Buenas tardes y bienvenidos una semana más aquí a Metal Vortex, el programa per excelencia de heavy metal dins de Radio Despí y dins de lo que es el Baix Llobregat. Y estarem amb vosaltres, ja sabeu, aquí estareu, estarem amb vosaltres, doncs, dues horetes de 8 a 10 i acompanyant-vos. Jo dic una cosa sempre, acompanyant-nos també nosaltres. Avui es presentaran aquí els d'Aèria que toquen al Can Mercader Festival i es presentaran els mítics 11 bis. 11 bis sí, d'Aèria no vendran a hora, avui. Com que no? No, 11 bis i sí que molt. Ai, sí, conya, sí que molt, hòstia, és veritat, tio. Sí que molt, m'he quemat jo, sí que molt. La formació de Sant versions Joan. De Metallica, que sempre les versions pues, acaben en un concert, pues, acaben bé de la seva mena i, bueno, ens agraden a tothom. I avui la notícia és com acabar amb Metal Vortex. És un problemón. Això que van tenir aquest cap de setmana... Carito, això que van tenir aquest cap de setmana, doncs, a Alemanya... Un poble de 2.400 persones va dir... Bueno, tenien ja... Era el tercer any d'un festival. Un festival que a mi m'estranya, però que diuen que és rock, que ficaven rock, i que es presentaven neonazis... ¿De quién habla? Es presentaven neonazis allà, al, a aquest concert. Així és el poble de 2.800 habitants. Doncs va decidir una cosa. Ja he vist que la policia prohibia l'alcohol. Van decidir comprar a tots els bars i tots els supermercats totes les cerveses, perquè aquesta gent no s'ofegués o s'ofegués totalment. Eso lo hacemos nosotros muchas veces, pero sin necesidad de que haya... ¿no? Nos cargamos todas las cervezas que hay. A mí no me gusta la cerveza. A 100 metros a la redonda. Sí, sí, jo vull dir, i podem aprendre d'aquest poble acabar amb els neonazis, però no ho feu al costat de Metal Vortex. No, no us deixeu cervesa. Perquè nosaltres no podríem emetre sense vosaltres i sense el tipus d'alcohol. Así es que comencemos aquí la nuestra programación. Sergio, buenas noches. Buenas tardes, amigos. Buenas noches. Se inaugura, ya sabéis, se inaugura el pre-fin de semana, que como siempre seguro que estará muy bien, ¿verdad, Miguel? Pues sí, sí, no es un fin de semana. Pero bueno, algo habrá y si no lo buscamos y si no nos lo inventamos. Exacto, amigos. Vamos a empezar con una ráfaga clásica, como siempre. Y en este caso vamos a poner dos petardazos de dos grupos pues muy parecidos, sobre todo sus orígenes. Vamos a empezar con los Motor, que siempre hay que poner algo de vez en cuando, con un disco que fue el primer disco entero de los de que comenzaron con dos guitarristas, con el Phil Campbell y el Burzel. Y el Burzel, después de ese recopilatorio... ¿El Burzum? Burzel. Burzum. Después de ese... No se pronuncia, ¿no? Ese recopilatorio, ¿no? No Remorse se llamaba, ¿no? O era así, algo no, así, no ¿verdad? Surrender. Ah, no, sí. Que estaba la de aquella famosa... vamos a dar la famosa de la moto. Kill by Dead. Era un recopilatorio con cuatro canciones nuevas, entre ellas Kill by Dead, y fue un repunte para Motorhead, que se confirmó con este disco, y después volvieron otra vez para abajo. Vamos a poner este Orgasmatron y el tema que daba título. Orgasmatron. Increíble tema. Pero el de Sepultura. A ver, tío, más dito el Void, cabrón. La Nau, la Nau. Venga. Aquí teniu un tema no tunejat dels Motorhead Orgas Matrons. Sabeu aquest tipus de maquinari quin és? El mateix que el Filantrocón, però fet per els Motorhead. Qué raro canta el Cabalera, ¿no? Alex Calavera. Bueno, pues nada, vamos a continuar como le gustaban a los británicos en aquella época, que iban a toda pastilla, y vamos a continuar con una banda esencial de la nueva ola, que la semana que viene espero que nos alucine con su festival 40 aniversario. Estamos hablando de los Saxon y... son nuevos, ¿no? Desde el estrono de del 80... Los Saxon. El Saxon débil, el sábado, del sábado, amigos. Sergio no lleva camiseta de Saxon, me parece media. A mí. Un grupo nuevo, hostia, a ver. Vamos a poner un tema que tocaron durante una época y lo volvieron a dejar de tocar, y la verdad es que le da mucho rollo a los conciertos. El tema se llama To Hell and Back Again. Ahí tenéis a Saxon. Sí. I love Están. Bueno, pues nada, amigos, ahí teníais a Saxon en el año 80. Y que, como sabéis, pues el sábado ya este, ¿no? El otro, pues veremos a ver. Porque es el primer concierto de los 4 o 5 que hacen, ¿no? Con el... Me parece que de es esta primero. Gira de festivales que hace y de 40 aniversario con todo el show con completo, es aquí este es en Europa es el primero. Sí, porque han así añadido una será... fecha en Düsseldorf, dos, en el... Dos. En el, y yo creo en que el pabellón con Doro de Troneros. Yo creo que será, bueno, espectacular como siempre Saxon. La verdad es que te guste más o menos su música, en directo lo dan todo. Y si encima vienen con todo el... No, y aparte estará muy motivado, ese es cabecera, sí, de cartel, ya lo verás, ¿eh? Hombre, y seguro que lo dirá, que lo hará saber, bien. Bueno, y seguimos después de este tipo de estas dos canciones para la nostalgia. Sí, se me han rampado a maquetema el peo. El Dieter Gross del el ah, qué susto. Del peo. A ver a qué se no, no, no, no, no, es una puta putada porque necesito una batería o alguna cosa así. Una hostia. Batería de cocina. Bueno, el caso es que... Pabila, bueno, que vamos ahora con las novedades. Sabaton, además de que se han hecho noticia porque tuvieron que... A la vista de la espanta bochornosa de Manowar del Hellfest. Y yo pensaba que era para las tallas grandes. No sé por qué, ¿no? Pues, Sabaton. Nada, que no tocaron. Estaban allí, no tocaron. Estaban allí y un día antes, bueno, del concierto, pues. Creo que os acostéis. Y no tocaron. La organización de Hellfest dijo que Manowar no tocaban, que se viraban. Manowar dice que ellos estaban allí para tocar, pero que las condiciones que decía el Hellfest no. Bueno, ha habido un cruce de declaraciones. Yo, sinceramente, soy fan de Manowar, pero ya sabemos todos cómo son. Y me da más credibilidad el Hellfest que los Manowar. Dice que lo hicieron actuales. por los fans, ¿eh? No tocaron porque no podían tener su macro escenario. Su macro show. ¿Y la batalla final? Pues a la mierda la batalla final. Lo que voy a decir, yo siempre digo eso. Pues la batalla final han hecho la espanta. Sí, pero lo de Sabaton también un esperpento. O sea, bueno, porque sin el cantante, porque el día anterior también había actuado en el Knockfest Miss Hellfest, o sea que era en el mismo sitio, me parece, en el mismo recinto. Y entonces pues actuaron y cantó el guitarrista de Sabaton. Sí, pero que dicen que estaba privando al cantante. Decían que no cantó porque estaba, tenía la voz cansada, pero si fue al día anterior, no sé, sabes, ¿no? Bueno, supongo hay que... muchos grupos que tocan 4 o 5 días seguidos, incluso más. Sí, sí, pero bueno. Pero es que le vieron trincando birras. Bueno, pero igual estaban calientes las birras. Bueno, ¿no? Yo sé, yo soy fan de Sabaton. Me da igual que cante él, que cante como si canta su madre. Me da absolutamente igual. ¿Cómo está de forma el Bueno, me falta. Aquí está parlando así, es de una que está mira tan rara. A ver, Javi, o parlas o no parlas. Estás no. Está muy cómodo ahí, ¿eh? Bueno, el caso corner, es que Sabaton. Aquí el apalanque tipo Partido Popular, Vox y todo eso, y Ciudadanos no mola. El caso es que Sabaton actuarán en el Don Load. Esto esta vez sí, y actuarán con todo toda su formación completa. Y han sacado disco y han sacado un lyric video. Habían sacado dos vídeos antes y ahora han sacado otro avance del que será su nuevo disco, The Great World. Ah, bueno, no, pero ahí y es mentira. Festival también, ¿eh? No lo que perdáis, el, ¿eh? El Doctor Montmeló. Music, no vayáis a Montmeló, porque eso estará más vacío. Tiene un transporte público. Estará yermo, eso será como Mordor, ¿sabes? No vayáis porque no, en su página web todavía está, pero... Entonces, ¿qué, vamos o no? Yo no iría. Bueno. Tú, si quieres ir, tú mismo. Tengo nada mejor que hacer. Igual hay algún despistado. Bueno, el caso es que han sacado esto de Red Baron y que su disco The Great World saldrá el 19 de julio. Pues ya para en todo el mundo. Así que nada, os dejamos con los Sabaton. Y además eso, en YouTube podéis ver su lyric video de Red Baron, el Barón Rojo. Barón. Doncs aquí teníem els senyors aquests de les talles grans. I què? Los Sabatón? És les talles grans, talles grans, sabates grans, sabates grans, sabatón. I, bueno, el zapatero els aprecia molt, perquè són molt més grans que ell. Hi havia una pel·lícula d'aquell, com es deia, que era el grandote aquest, el... Ara no me'n recordo. Que es deia Zapatones. Ara no me'n recordo com es deia. Bueno, seguimos con el programa. Pepe, tienes una tienes algo que ofrecernos. Sí. Pues mira, ahora os vamos a poner un tema de una banda ya conocida por todos, nuestros queridos Antras. El tema Catarsis, extraído del LP volumen 8 Tetread y Real, cantado por el vocalista que sustituyó a Belladonna entre el 92 y 2005. Os hablamos de John Bush. Es de Armored Saint. En este disco se consagró John Bush en Antras, ya que en los dos anteriores, el Sound of the White Noise y el Stone 442, tanto prensa y fans no lo encajaron muy bien. Y aquí más o menos, pues como he dicho antes, aquí se consagró. Y aquí ahora os dejamos el tema Catarsis. ¿Quién tema? ¿Quién tema? ¿Quién? A ver, ¿quién? A mi tot m'agradar la trajectòria d'Antrax amb el senyor aquest que té nom de polític. El John Bush, ja no té res a veure amb els Bush presidents, però bueno, jo el vaig veure... Et va agradar la trajectòria aquesta? Jo soc molt escèptic de quan canvien de vocal. Els grups com Iron Maiden, Judas, jo no soc d'anar a veure's al concert. Jo em vaig negar, em nego en banda. Però amb aquest, quan van vindre a Barcelona, jo vaig anar a veure cantant amb John Bush i la veritat que a mi m'ha agradat molt. No, jo perquè ja penya, igual que els Maiden, però bueno, en aquest cas és els Antrax, que no va apreciar la seva trajectòria. Per mi l'Stone 442 va ser un gran àlbum. És un gran àlbum. Compte, aprecio moltíssim el seu cantant de sempre. És com ho he esmentat abans, és quan John Bush va consagrar amb Antrax amb aquest LP. Els dos anteriors, tant, com he dit abans, tant la premsa com els fans, i són discos més... Però amb aquest volumen 8 de Tretis Real, aquí va fer un disco, però tremendo. Vale, pues aquí tenemos el tema. Catarsis, de Antrax. Dos, tres, ya. Alive. Bueno, pues ja sabeu que estem als 107.2 de la FM. Estem als 107.2 de la FM i... Después vas tú, ¿no? Vale. Joder, lo tenés de bueno, yo quería decir que a mí me gusta mucho. Bueno, mucho. Yo es que tengo el. Es verdad, tú. La virtud de no escuchar mucho los discos enteros. Lo siento, pero es que no tengo paciencia ni. Pero este disco y especialmente la voz de John Bush a mí me gusta mucho. Después de Belladonna, que bueno, está claro que fue el arquetipo de lo que es Anthrax y tal. Pero yo pienso que este segundo paso de John Bush, a mí personalmente me gusta mucho su voz y creo que era la. En fin, la pieza perfecta. Pero bueno, comercialmente está claro que la cosa no salió bien, ¿no? Sí, no. Sí, no. Pues bueno, ja sabeu que emitim aquí els dimecres, aquí a Metal Vortex, Radio Despí, 107.2 FM, que tenim un WhatsApp, avui sí que el tenim encès, em sembla, i és el 636-635-1296, perdoneu per les ulleres, i aquestes coses. També estem a través de Asalto Mata Radio Rock emitint ara mateix en directe 24 hores de programes de rock i heavy metal i també estarem emitint el dimarts al vespre en Asalto Mata Radio Rock. Dimarts que ve estarem emitint allà. I continuem amb una cosa que jo després li vaig a preguntar al Pepe. Jo després li preguntaré, després d'escoltar-ho, li preguntaré a Pepe perquè... Jo crec que ens molen. Jo crec que els coneixeràs. Es diuen Europe, no, Europe no. No. De la boda de No, parlo de la boda canviada. Parlo d'una formació que jo penso que ell es coneix. Cryptic Slaughter. Bueno, pues aquí teníeu els senyors. Pepe, digues. Pepe, tio, Pepe, que t'estan marxant. Aquí teníem, ja ho has dit abans. Quin tio és l'autor de l'LP, del primer LP, Convicted. Un grupàs en tota regla. Un quartet d'estudiants que al final de ser esmacarrilles per dir alguna mena i treure tres àlbums, van ser... Quatre? Sí, el Convicted, el Money Talks, i dos més que ara m'ha pillat fora d'allò. Jo sé, bueno, sé d'un més, no sé d'aquest altre. I, bueno, pues una formació que després va decidir, després de reclutar-se dins d'aquestes files, va escollir, doncs, marxar dins de lo que era els estudis. I els tios, pues, no sé, es van separar i ara mateix, pues, no sé què faran. Ara una llàstima perquè poguessin tornar. No? Sí, perquè ara estan tornant, o sigui, grup hardcore, trascore dels anys 80 estan tornant, com Gorillaz Biscuits, com Minor Threat, però amb aquest sentit, aquesta colla no estan per la labor. I a mi em sap molt greu, perquè si vinguessin a Barcelona seria el primer anar-hi. Te creo. Bona nit, David! No, Bona nit, Pepe! Bona nit! Bona nit, Sergio! Bueno, ja que estem així una mica calladets, volia fer un... Bona nit, Miguel! Que nos escucháis... ya no sé la batalla final, porque como se han pirado... Bueno, pues nada, seguimos dando caña de la buena y hablamos del concierto que todos estabais esperando ayer, un concierto íntimo, un concierto de pequeño formato, un concierto real, simple, sencillo. Hablamos de esa gira por Cuchitriles que está haciendo Eddie Vedder, el líder de Pearl Jam. Concretamente ayer fue en el Palau Sant Jordi, una cosa sencilla. Vale, y que bueno, nos desgranó los que estuvieses allí, yo no pude, toda una serie de temas propios de sus discos en solitario. Creo que tiene un par o tres, aparte de la banda sonora de Into the Wild, una gran película, clásicos de la banda madre y algunas versiones conocidas por todos, de Tom Petty, Indio o el inevitable Neil Young. Vamos a poner un tema que no sonó, en ese show de más está? De 30 canciones. No. De 30 canciones. Bueno. Y vamos a poner de su disco número 2, ese Against, o el disco de la oveja. Un disco también sencillo, muy simple, que llegó directamente al número 1 en el Billboard en el año 93 y que consiguió el récord de disco más vendido en una semana. Hablamos de casi 1 millón de copias, que luego un récord que fue superado por las boys band como NCA o Backstreet Boys. Vamos a poner ese tema también muy acústico, que también fue un sencillo de los 4 o 5 que sacaron. Ese Hija, Doctor, Pearl Jam. Venga. Más caña. Pues si es que le fijas bien, tío. Más caña. Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shade. Painted room. Bueno, ahí bueno. Tenéis ese tema que no sonó ayer en el Palau Sant Jordi, que curiosamente hace casi, pues eso, hará un año que vino la banda madre, Pearl Jam, lo que las cronistas dicen que fue uno de los conciertos de la década. Y bueno, un respeto para este hombre, que es el único que nos queda de los cuatro vocales, de los cuatro grandes del grunge. Pues bueno, ahí ha quedado por parte de Ángel. Vamos a pasar al metal clásico, en este caso de otro desaparecido. Estamos hablando de Gary Moore, que como siempre, pues hay que poner algo por aquí. Vamos a poner de su LP Mangeviata, que es el Victim of the Future, y un tema, pues bueno, pues muy Mangeviata, ¿no? El tema que se llama Murder in the Sky, desde el Victim of the Future del año 83, con Ian Pace a la batería, amigos. We'll be right back. Bien, ahí hemos tenido a ese Murder in the Sky de Gary Moore. Seguimos con el programa. Dentro de poco ya tenemos aquí en los estudios a los componentes de 11 Bis, pero previamente vamos a poner un tema de un grupo que ya ha sacado disco. Ellos son los Hollywood Vampires. Hollywood Vampires, que están, bueno, compuestos, como todos sabéis, por Alice Cooper, Joe Perry de Aerosmith a las guitarras y Johnny Depp. Johnny Depp, el polifacético actor y también guitarrista de este grupo. La verdad es que este disco no es como el anterior, que era todo grupos de versiones. ¿No? Eran todo versiones. En esta ocasión hacen dos versiones, una del Héroes de David Bowie. Heroes. Y hacen otra versión más, pero todo lo demás son temas propios. Sí que es cierto que son, me parece que son 15 canciones, pero luego muchas son como intros, ¿no? Que duran 30 segundos o así, que son como una intro. ¿Te temes lo peor, entonces? No, ya lo he escuchado, lo he escuchado el disco entero y está bastante bien, solo que puntualizo que a lo mejor veis que son muchas canciones y que muchas son como intros y tal, ¿no? Mm. Que entre una canción y otra ponen un tema instrumental o hablan con voces y tal, pero que no son temas propiamente dichos. Si te fijas solo en los temas, pues es un buen disco de hard rock y que está muy bien. Hemos escogido en esta ocasión el tema que abre el disco se titula Rise y el tema se titula I Want My Now, así que con todos vosotros los Hollywood Vampires. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 25 graus i la humitat del 40%. Bueno, habéis escuchado a los Hollywood Vampires. Yo quería hacer aquí la pregunta incómoda, Sergio. Sí, obviamente. Tú que eres experto, tienes una enciclopedia andante. ¿Dónde viene este nombre de Hollywood Vampires? Ah, mira, mira. Hollywood Vampire, mira, Hollywood Vampire, sé que es un... Vamos, puede ser que fuera un disco, ojo, que no, no de aquellos... No lo sé, sé que gracias, Sergio. Sé gracias. Que es un disco elegante. Es un disco elegante. Ya sé que todos lo sabéis, excepto Sergio, que ha tenido un mal momento. No pasa nada, tómate la medicación. ¿Es un disco elegante o no? No, es un club de gente que en los años 70, junto con gente como Elton John, John Lennon, el mismo Alice Cooper y el cantante de los Doors, bueno, gente, en fin, gente de amigotes y tal, pues eso, se reunían en un club y empezaban a privar. Y entonces se hicieron como un club, ¿no? Como una mafia de estas. Somos el grupito tal. Y se pusieron ese nombre, Hollywood Vampires. Y luego este grupo, además este nombre, muy molón, lo recuperaron un grupo que seguro que todos ya conocemos, los L.A. Guns, que sacaron un disco, Hollywood Vampires. Eso lo y luego Alice Cooper se tomó, digamos, el copyright de esta idea, ¿vale? Algunos diréis descafeinada, pero bueno, ahí está, ¿vale? Para, bueno, para darle esa leyenda macarra. ¿Sí? Sí, de hecho el primer disco está dedicado a los que fallecieron de este grupo, de los Hollywood Vampires. Hizo las canciones de todos los grupos que, dedicados a los que habían exclusivamente a los fallecidos de este, que eran la mayoría, no, que todos habían cascado ya. A ver, tío, estás agarrant fora. No de datos, bueno, del Pepe, no de datos del anem Pepe. Anem a continuar porque... amb un tema abans d'entrar amb els 11 bis. ¿Y es un tema qué, Pepe? Pues mira, ahora metaleros y metaleras, ahora toca una banda de heavy metal española. Metaleros y metaleras, claro. Nos queda muy Podemos eso. Hombre, es que metaleros arroba no queda, metaleros arroba. ¿Cómo mira, os diría? Como son nuestros amigos Centinela, una banda surgida en Albacete en el 99 y influenciados por el heavy metal clásico. Vais a la mete. Y ahora pues os ponemos un tema de su segundo trabajo, su segundo álbum de estudio, La Nueva Ira, y el tema Mírame. Bueno, pues son Centinela desde Baix de la Mete. I, bueno, continuarem ara amb una altra formació que també que canta en castellà. Una formació de les que reivindicaven en el seu moment, reivindicaven en el seu moment, pues, que Barcelona no estava vista com a, com a formacions de rock o de heavy metal. Aquí no existia. Em recorda molt la història de Slayer Skyrnir, pues, criticant al senyor Neil Young, que amb, amb dos es tinc molt a pressa, i bueno, pues, que ja no existia. Anem a escoltar un dels temes que van ser en el seu moment estrella. Després començarem amb ells, amb els 11 bis, que estaran el dia 13 de juliol al Camp Mercader Festival, el dissabte 13 de juliol a partir de les 6 de la tarda, Mercat Obert a Camp Mercader Festival. Això és al Parc de Camp Mercader de Cornellà de Llobregat, al costat d'aquí de Sant Joan, al costat d'Esplugues, al costat de Sant Feliu, al costat de Barcelona, al costat de la Jonquera, joder, que no té frontera. Que Bueno, pues això que acabem d'escoltar, l'últim tema, són els 11 Bis, una de les formacions que actuarà aquí a Can Mercader Festival dia 13 de juliol. I us dic una cosa, fa l'EP, tal com diu l'EP, fa 14 anys que van estar a Aplauso ficant aquesta cançó. I no, gent jove. A gent jove, fa 14 anys. Jo sempre digo, amigos, no, o sea, fa 14 anys que van estar allà i per això titulen el EP. David es la única persona 36. Que desayuna cerveza en taza. Claro. Ya lo veréis, ¿eh? Cuando es haya cosas que nos cuadren. Pero ahora porque no cuadra. ¿Cuánto has dicho? ¿14 años? Sí, ahora porque no cuadra. Ya, si fue en el año 84. Por eso digo. Pero si no pasas de 30, tío. A ver, aquí se ha equivocado con las edades, ¿eh? Bueno, yo no he pasado de los 30. Entonces sí, se me ha pasado los 30, claro. Bueno. Vamos a hacer un poco de presentación. Bueno, ha venido en nombre de 11B, su líder y cantante, llamado Padrino. Buenas tardes, noches. Me llaman Padrino, buenas noches. Sí, bueno. Mi nombre es José Luis, ¿eh? En el mundo de la música me llaman Padrino. Cantante Padrino, no puedes ni José Luis ni nada. Nosotros te llamamos como prefieras. Padrino. Pues con nosotros. No, brevjear, venga, va. Bueno, la verdad, hablamos de 11 Bis como banda histórica en Barcelona. Tenían, la verdad es que teníais todos los números para tirar para adelante. Estuvisteis en televisión, llegasteis a semifinales y a finales de concursos, e incluso ganasteis una, la de gente joven, teníais ya varias maquetas grabados. Y sin embargo eso se quedó ahí y habéis sacado este disco 36 años después. ¿Qué pasó en su 14? Momento? ¿Qué pasó? No son 14, no, David, no son 14. ¿Qué pasó en su momento para no sacar este disco y cómo está ahora la situación? ¿Cómo que ahora sí que habéis podido sacarlo? Bueno, es una cosa. A ver, ¿qué es lo que se oye por ahí fuera? Que estamos metiendo demasiada música y me estoy volviendo loco. Que ya está... uno ya tiene una edad. Me entra una cosa por aquí, otra por aquí. Yo tengo 30. Sí. 30, ¿no? Yo tengo el doble, 60. ¿Qué te parece? Pero que parezca un chaval. Dímelo. Sí, dímelo, sé. Dímelo, claro. El padrino se le dio de conserva, joder. Duermo en la nevera. Es el padrino de todos. No, antes que empieces, llamándote. Si te llaman el padrino, cuando te llaman el padrino. Para la nena. Según qué ámbitos y tal, cuando te digan, ¿qué pasa, padrino? No sé. ¿Cómo siempre sé que es gente que me conoce por el mundo, vale, de la música. Vale. Cuando, yo qué sé, mira, una vez una anécdota, estaba yo en Tampa, en Florida, en sí, Estados Unidos, sí, sí. Y escucho que me dicen, padrino, digo, este es alguien de la música, tío, es imposible que... Y pues, claro, pues, te pueden conocer cuando vas a algún sitio, que te conozcan algunos colegas del barrio, lo que sea, pero al decirte padrino, digo, ya es relacionado con el mundo de la música, ¿no? Y siempre ha sido así, le explicaba antes a Laura por qué me llamaban padrino. Padrino me llamaba porque cuando entré en el grupo con 16 años, que éramos amigos del colegio, había un batería que tocaba en el grupo. Yo llegué pues un mes más tarde. El batería tocaba regularcillo. Yo era el niño de los recaos de una tienda de música que se llamaba Alberdi, que estaba en Príncipe de Asturias, en Barcelona. No, yo me iba una hora antes. Yo me iba una hora antes, era el niño de los recaos, y me iba una hora antes y cogía, había una batería Ludwig montada de puta madre, y yo me ponía ahí a tocar. Y entonces cuando fui al local de ensayo de los 11 Bis, que eran amigos míos del cole, y me dijeron, vente a vernos. Me puse a tocar y el batería me dijo, oye, quédate tú a tocar, yo me voy a estudiar, quédate tú, que tú tocas, dice, que suena como los discos, me decía, recuerdo de eso, que me decía, suena como los discos, digo, joder, claro. Más tarde me puse a cantar escondido tras los platos porque tenía mucha vergüenza. Ahora la he perdido toda, ahora tengo un morro, ¿no? Laura, tú me viste ahí en el FNAC y tenía un morro muy grande, ¿no? Yo. Pero que te explique el padrino, ¿qué? Esa batería, ¿quién se la vendió? Porque tiene ahí una anécdota chula. Sí, bueno, eso se lo explico después. Esa batería me la vendió Manolo García, pero bueno, ahora lo explicamos. Me puse a tocar la batería escondido tras los platos y cantaba allí y hostia, y el cantante que había dice, joder, tío, este canta mejor que yo porque el pobre hombre desafinaba mucho. También se fue a estudiar, no me jodas. Y también me dice, yo me voy a currar. Y entonces me quedé. Oye, que nos va a quitar el sitio a nosotros, sí, también. Y me quedé de batería cantante. Madre mía. Y entonces ya el bajista me decía, hostia, este tío, ya empecé a mandar, como le decía Laura, ahora vamos a hacer esta canción, tal y cual. Este es el padrino, como si fuera un mafioso, pero no, nada. Sí, pues no le dejéis poner ningún tema que nos quita. Mañana, o en recuerda la película aquella tipo Carrie, o en recuerda a la palabra inglesa, Tomorrow. Tomorrow, sí. mucho morro. Bueno, volviendo a la pregunta original, ¿qué es lo que, cómo no pudiste, qué pasó para que no sacara el disco ahora y qué ha pasado para que sí que lo puedes hacer 36 años después, que se dice pronto? La verdad es que cuando ganamos el concurso de televisión, bueno, pues me empecé a mover, nos dieron un dinerito que en aquel entonces era 250.000 pesetas. Hombre, para esa época, estamos hablando de hace 36 años. Entonces dijimos con los músicos, ¿qué? ¿Lo repartimos o nos metemos en un estudio y lo grabamos? No, vamos a grabar. Nos metimos en un estudio, que eran los antiguos estudios Aprilia, en la calle Gomis, donde estaba Belter, y allá empezamos a grabarlo el disco, ¿no? El máster. Me volví loco por todo Madrid, porque aquí en Barcelona no habían compañías. Sí, aquí era más difícil. Me fui a Madrid, me acuerdo que tenía un 8.5 verde, yo con las ruedas pinchadas. Yo solo llegaba a las discográficas y la gente pasaba de ti. Me acuerdo que fui a una que no sé si era. ¿Estamos Zafiro. En el año? ¿Estamos en el año? Estamos en el 84. 84, cuando antes realmente. De Motorhead, cuando realmente. Hostia, explotó, ya explotó, ¿no? Con el tema Barón Rojo. Sí, Barón Rojo, Bus. Sí, Barón Rojo, yo. Barón Rojo y Bus. Yo los escuchaba cuando estaba en la mili, si eran Zafiro o Chapadiscos. Sí, Chapadiscos. Pues nada, me acuerdo que llegué, que subía. Mira, una anécdota fue, subo a la planta 17 de un edificio de allí de la Castellana y entro, oiga, que mire, que quiero ver al director, pero ¿qué director? ¿El ejecutivo? No, el artístico, bueno, me da igual quién sea, pero es que vengo a traer esta maqueta. Que se ocupe de esto. Que hemos ganado el concurso de televisión española Gente Joven, hombre, entonces solo había esa televisión. Claro, no había ni TV3, entonces. Todo el mundo te veía por fuerza. ¡Hala, no había Bob Esponja! No había nada, tío, era la hostia, hasta de Ceuta me llamaron. Claro. Televisión única. ¿Y qué discografía era esa que hablabas? Yo no sé si era Zafiro, es que no lo recuerdo. Probablemente, ¿no? Y la verdad es que me dijeron, no, el director artístico está reunido. Y digo, ¿cómo no? Siempre digo, oiga, sí. Que vengo de Barcelona. ¡Buah! Allí en Barcelona solo tenéis al loquillo. Mira, aquello me tocó ya la. Digo, pero el loquillo, digo, esto no. Aquí tenéis mucha gente, Obús, Barón Rojo, Leño, Asfalto, Topo, era. Pues nada, nosotros éramos de Barcelona. Entonces pasaban de nosotros. Por ese tema hicimos el Rockcelona, que habla de las discográficas, que los buitres solo miraban en la capital y pasaban de la gente. De la gente, ¿no? nos trataban un poco como la periferia. Exacto. Y gente, por ejemplo, ¿no? Estaba Ñu y los Cornius. Ahí. También. La gente de lo bueno, del movimiento en la heavy rock, ¿no? Ya existía, ¿no? La heavy rock del 83. No sé si todavía. La heavy rock se fundó en el año 83. 82. Eso os lo dirá Pepe Motorbis, con Saxo de la portada. Pepe. Lo hemos presentado, Pepe. Lo hemos presentado, está Pepe. Hola, la heavy rock era de No, Pepe. Pepe Kietz, perdona. Una escisión. Yo soy Pepe. Pepe es una escisión de la heavy rock, tío. Tenemos aquí a Pepe también. Manager. Pepe es... Soy un colega de los 11 bis. No, yo te voy a decir lo que tú eres. Eso de que un colega de los 11 bis, ¿qué es eso? Si tú llevas siempre puesto en tus camisetas, aquí tienes puesto 11 bis... Viene con la puesta con la camiseta, Pepe Motorbis lleva más el 11 bis que yo. Es el único en el mundo que lleva... Un tatuaje en la muñeca. Y dice que es un colega. Él es. Nada, pues los 11 vi, yo los vi en el Heavy No es Violencia. No sé si os acordáis, en el 77. Yo estuve ahí. Que era un festival de Pedro Duque. Sí, y los 11 vi son del Carmelo, de toda la vida. Yo soy del Carmelo de toda la vida. Ahora vivo en Horta, el Pedro vive en Horta. Yo también. Nos hemos conocido en Horta. Y yo siempre estoy, bueno, pues relacionado haciendo cositas, monto con los conciertos, estoy con la peña, conocí a José Luis. Vi lo que estaban haciendo con los 11 bis y, mira, pues me enamoraba. Y pregunta, ¿por qué los del Carmelo tenéis las piernas tan fuertes? Pues no lo sé, debe ser porque siempre subimos cuestas. Yo la verdad es que tengo las piernas muy fuertes, después te lo enseñaré. Con 60 tacos lo que hago con las piernas. Pero la mayor parte de gente, diguéssim, a part dels catalans, qui estem parlant aquí en un altre idioma, tio, i saps parlar, tio. No, estàvem tío, parlant... Este és l'únic tio que habla català, quitando la Laura, vale. De Cornellà. Sí, home. De toda la vida. Nadie sabia venga, català, anem-li fotent, este anem-li fotent. Ja estaves dient, ja no te'n recordes. Hay que decirte algo, también. No te si esmorzas amb cervesa... Que solo vive cerveza en taza, por la mañana, también, es verdad. Vale, doncs el que deia... I no duro positiu. El Pepe és la meva mà dreta, és el que està amb mi, el que decidim coses. El Santi, ell i jo, el Santi és el guitarrista. Santi ell, Leal, que també que té una trajectòria també, sí, molt important. Santi havia tocat con Hangar 18, Piràmid. I té su propio proyecto també. Estudio de grabación també, no? Exacto, sí, tiene un estudio. Mira, el disco de 11 bis ha grabado en su estudio y en el, mío. Es que ya te digo, eso suena de puta madre. Muchas gracias, pero es que es verdad. Todo el mundo nos dice que suena, dices un cañón, ¿cómo suena? Pues está grabado en su casa y en la mía, y luego está hecha en la continuación de esta calle, que es la Avenida Barcelona. Mm. Cuando entramos en Esplugas hay un estudio de grabación que es del Mauri Tonelli, y él ha hecho la masterización. Que también es un artista. No, eso es una... Ya lo hemos estado aquí. Maritonelion van gravar també Sopa de Cabra i tota aquesta penya. Ah, exacte, col·lega. En los 11 bis hay nuevos componentes. El batería está el Andy Cobo. Andy Cobo es... De 77. También es del Carmelo. También tiene pierna fuerte. Ser del Carmelo, digo, sí, bueno, está muy delgadillo. Yo le digo, tienes que comer algo más. Bueno, porque ahora ya hay algunas escaleras mecánicas. Sí, que he visto, también, están perturbando, el barrio. Claro. Hostia, y el metro que tiene un ascensor de 150 metros. Una burrada eso. Bueno, que hay un bajista nuevo también. Això és com lo de l'autobús. Diu, a quina hora passa? Diu, de 3 a 3 i quart. Diu, que entres d'autobús. Es bueno, está mal. Desayuna cerveza. Este para Larguiñano es bueno. Larguiñano. Venga, va, no hacen Metal Vortex Queen. Espera, pero continuamos un poquito. Por ejemplo, yo soy más joven y tal, pero es verdad que. Tienes barba ya. Sí. Tengo más de 60. Claro, ¿Es tu hermano, sí? No os parecéis, ¿eh? Un poco, sí, en la barba cerrada, sí. Bueno, pues, yo qué sé, de la época, cuando hablamos de los heavy rock, uno piensa Madrid, ¿quién piensa? Pues yo qué sé, en el Pirata, y piensa en el Mariscal Romero, ¿no? Que lleva toda la puñetera vida. Mariano, ¿no? Y ese, bueno, Mariano García también, a menos nivel, pero sí, pero también Mariano García, evidentemente. Y no pensaste en ese contacto, ¿no? El Pirata nos dio 10 puntos sobre 10 en la final del concurso de Televisión Española Gente Joven. Él estaba como jurado y nos dio 10 puntos. Pero la verdad es que es lo que te decía, la gente de Madrid pasaba de la gente de Barcelona. Y entonces no se hablaba de independencia ni hostia. Bueno, yo no quiero hablar de política, pero que quiero decir que pasaban de nosotros. Es como si fuéramos periféricos. Provincias. Pero aquí sí que había un movimiento. Estaban Zeus, estaban Tigres, no llegó, no arrancó. Pero eso si lo veis, cierto, si pero vosotros, sí que lo había. Si os acordáis, todos estos grupos se autoeditaron, sacaron discos ellos propios. El Mariscal Romero, con Chapa Disco, sacó un disco que se llamaba El Rock del Llobregat, y cogió unas cuantas bandas que eran de aquí, del Prat del Llobregat y de la zona, y vendió poquísimo. Pues no se vendió, y entonces pues decidieron los grupos pues de Madrid o no tenía no sitios. Tenía nada que ver lo de Madrid con lo de Barcelona, o sí sea, sí no digo que grupos, había movimiento, lo que verdad es que sí que es cierto, no despegó, y seguramente debido a eso, no, porque el centro estaba sí, en Madrid, es que bueno, llegabas a mala era, más de lo mismo. ¿Cómo que más de lo mismo? Bueno, nosotros hacemos otro tipo de... A ver, 11 bis se parecía más a Asfalto, Zeus se parecía más a otra cosa, los Tigres pues también. Sí, o sea, pero los Tigres sí que es verdad que parecía que hubo un cierto apadrinaje, ¿no? Porque parecía que, el Mariscal Romero le hizo gracia o alguna cosa de estas, y parece que por Madrid lo intentaron lanzar más, pero bueno, tampoco al final... Lo cogió Gaby de los Salvajes a los Tigres. La verdad es que en aquella época los seguidores, los heavies... Que me acuerdo que Pedro Bruque, que en Gloria esté, siempre decía, dice, lo peor del heavy son los heavies, porque, o sea, cuando decían que el heavy no es violencia, claro, nosotros nos gustaba decir que no era violencia, pero había, en aquel entonces, había heavies que se volvían muy locos y hacían, por ejemplo, a los músicos de Tigres, porque se ganaban la vida a lo mejor tocando con una orquesta, algunos de los integrantes, sí, pues les tiraban latas y esas cosas, y hostia, eso era una cosa que ahora no ocurre, porque ahora está lleno de tributos que hace, y nadie dice nada. Me explico, y un tributo para mí ahora es como una orquesta, porque tocan los grandes hits y la gente disfruta con los tributos, que me parece bien, porque ahora la gente está entretenida con el móvil. Bueno, es diferente, es una... No, pero había mucho más sectarismo, ¿no? Eran las famosas tribus urbanas, ¿no? En sí, la época es lo que, de, es si lo que os digo, la gente se cabreaba. Yo me acuerdo, nosotros hicimos un concierto aquí que se llamó Rock al Bash y se hizo en el Parque de las Moreras en Esplugas, año 84, por ahí. Y tocamos Zeus, nosotros, Evo. Cuando tocó Evo, les tiraron, bueno, me parece que le rompieron con una botella, bueno, se lió una pajarraca de la hostia, rompieron semáforos. ¿Por qué? Porque el cantante de Evo era no sé qué, cantaba no sé dónde. Digo, pero hostia, era una cosa que ahora ya no pasa. Sí, pero que antes sí que era un sectarismo, que o eras heavy, si no lo eras, exacto, eras exacto. Todo lo contrario, eras la esto ahora, esto y ahora ya no pasa. Ya ahí voy, ¿no? ¿Qué ha pasado exactamente para que ahora 36 años después sí que podréis editar el disco y además con la calidad real? Muy fácil, que lo habéis hecho. Yo ya tengo, como he dicho antes, 60 años, ya prácticamente no trabajo, entonces me dedico a la música, que es lo que me gusta, me dedico a mi familia, a mis nietos, a la música. Uh-huh. Y entonces ahora dijimos, bueno, hemos estado trabajando toda la vida, porque no nos pudimos dedicar a la música, trabajando yo incluso sábados y domingos y fiestas de guardar y todo lo que quieras. Y al final, pues mira, me he podido, por así decir, pre-retirar antes de tiempo y me dedico a la música. Y es que, además, 11bis se paró en aquel entonces porque, como hemos dicho, pasaba las discográficas pasaban de nosotros. Entonces dijimos, bueno, pues fuera 11bis, pero no hemos dejado nunca de hacer música, ¿eh? Todos los integrantes de 11bis siempre nos habéis seguido en el mundillo. No hubo ningún conato de decir, porque desde que lo dejasteis, claro, han pasado un montón de años. Sí. Y no hubo ningún momento, un momento que volviese a decir, hostia, no sé, te hablo de hace 10 años, 15 años, no, o sea, fue... No, como 11bis no, como 11bis hemos vuelto, gracias y a la pena de que se fue mi hermano Giovanni, digo mi hermano porque Juan Ramón Martínez Carrasco nació el 11 de febrero del 55, yo nací el 11 de febrero del 60, entonces, aunque ya no bueno, él estuvo tocando con nosotros desde, yo creo que fue desde el 84 hasta el 88, así, o sea, que estuvo más tiempo con nosotros que con otras bandas que estuvo tocando, pero me refería que gracias a él que nos llamaron y tal, oye, que mire que... falleció Giovanni, vamos a hacerle un homenaje y demás. Sí. Y hostia, evidentemente... Digue'm una cosa, José Luis. Digues, que t'escolto. Hi ha persones a les que he preguntat i que són de la teva època. Tu m'has dit per què et diuen el padrino. En canvi, a Giovanni m'han dit que el nom surt de l'empresa en la que treballava. Sí, senyor. Però no sé el per què. Ell treballava amb una, si malament no recordo, treballava amb una impremta. Treballava igual que el Pepe. Treballava una impremta i ella es deia Juan Ramon, Joan, i llavors n'hi havia un que treballava amb ell allà, que Juan Giovanni. Jo suposo que... Joan, es va quedar el nom de Giovanni. I allà es va quedar... Ara ho tinc més clar. Ho he preguntat. Aquesta persona, llocs, Giovanni... Porque es una persona, pero muy querida. Es que estaba en todas las movidas de aquí, siempre que había un concierto, siempre que había... Pero un tío, siempre pero respetadísimo. Y súper respetado y súper plano. Yo lo veía por ahí tomándose unas cervezas ahí con su mujer. Y, de puta madre. Pero tú lo veías y dices, un tío humilde. Además, bien hablaba todo el mundo de él, ¿eh? Además, el Giovanni tenía algo peculiar. O sea... Era una persona, cuando estaba con Zeus, yo siempre recuerdo que me decía, porque mira, aquí lo estoy viendo y me emociono. Sí, está en la portada del segunda edición. Lo hemos sacado en la segunda edición porque es que además hay un tema aquí que al final lo escucharemos, que es de la copia Cornellá, en el cual están sus guitarras. Porque en el año 2007, como ya os he dicho, que nunca hemos parado de hacer música, lo que pasa es que 11bis se paró. Entonces, nuestro hobby, que ha sido siempre la música, pues no lo hemos dejado de practicar. Así como el cazador se va a matar conejos o lo que sea, pues nosotros en nuestro local de ensayo a tocarnos lo pasamos de puta madre, nos tomamos dos birras, nos reíamos y ya está. Y en el año 2007, pues llegaba el Giovanni y me decía, Pepín, cabezón, padrino, cabezón, porque él siempre llegaba, cabezón, y nos lo pasamos de puta madre con él. Y entonces, ¿por qué os decía eso? Porque te lo juro que cuando pienso en el Giovanni se me va la castaña. Bueno, porque tiene unas pistas grabadas último tema que tenía. Sí, de la copia Cornellà. Pues no... Pero es de la cooperativa, ¿no? Sí, de la cooperativa. Porque él pensaba que es de la copia, de la radio, ¿no? No, Giovanni no, es de la copia. Ellos son del Carmel. Él nació en... Bueno, nació... No, su familia... Bueno, de Jaén, pero vivía de pequeño en la COPE, pero ya después ya vivía prácticamente siempre en Cornellà. Iba a dormir a la COPE. Ya después, cuando tuvo su mujer, pues ya vivían juntos en Cornellá. De hecho, el tanatorio fue en Cornellá y demás. Pero Giovanni, es lo que quería decir, tenía una manera peculiar de tocar. Mira que el que tocaba con él, Fran Heredia, Paco de Zeus, era buenísimo. Bueno, es buenísimo, vive en Albacete ahora y tengo contacto con él. Es buenísimo, pero Giovanni tenía algo especial. Yo siempre se lo digo a Santi. Santi Leal, que toca con nosotros, es un magnífico guitarrista. Pero yo siempre le digo, Giovanni tenía un feeling, un sentimiento al tocar, que una digitación que, bueno, era muy, muy personal. Era singular. Yo siempre decía, era singular. Y él se cabreaba porque se pensaba que decirle singular era decir algo chungo. Le digo, coño, que singular es que eres único, cojones. Y me decía, ah, vale, padrino. Dice, pensaba que me estaba diciendo que era algo vulgar. Algo especial, ¿no? Algo ¿sabe cómo interpretaba el tema de Rosendo? De muchas maneras, sí, ¿no? Eres muy especial. Sí. ¿Qué pasa aquí? Bueno, perdona un moment. Sí, són dos quarts. No? Anem a escoltar un tema, un altre tema, de 11 bis, que es podrà disfrutar el 13 de juliol de forma gratuïta al Parc de Can Mercader de Sant Joan d'Espí. Laura, estàs molt calladeta. Laura, digues a quina hora... No voldràs que et tregui, no voldràs que et tregui la boca per saber a quina hora toquen els 11 bis. Anava molt bé. José Luis, anava molt bé. No, no, no, aquí no es diuen horaris. La setmana passada ho vas dir. La setmana passada ho vas dir. La festa comença a les 7 de la tarda. Chivata. A set de la tarda. A partir de les 7 de la tarda. No, esta no suelta, ¿eh? I fins que el cos aguanti. Madre mía. Mira, escolta. Le contaría mis mayores secretos. Sé que no lo va a contar. Bueno, pues quin tema és el que us agradaria escoltar? Home, si vols posar, pues posa Entre el bien y el mal, que crec que és el primer tema. Sí. Entre el bien y el mal, bueno, després de la intro, ¿no? Entre el bien y el mal. Anem a tirar el CD cap enradera. Y me escolta entre el bien y el mal. Aguja, sí. Pone la aguja, pone la aguja de diamante. Solo entre la oscuridad, siempre buscando un destino. Su voz cansada susurra al pensar, la noche lleva su frío. No tiene amigos, para todo es igual. Vive siempre escondido. Se terminó. Sus ojos tristes miran sin mirar, su mano tiembla al beber. Los años no le dejan respirar, su mundo le hizo perder. No tiene amigos, para todo es igual. Bueno, pues era el tema Fugitivo, un dels dos temes que van tocar gent joven en aquells moments. Ara sí que de veritat fa 36 anys o 35, coses així. I bueno, que van donar una expectativa a 11 bis, en la que jo vull preguntar una cosa, perquè és una puta llegenda, és un bulo de que el mànager es va prendre la pasta que us van donar. Això és un bulo i una xurrada. És un bulo, no. I surt a Wikipedia. No teníem mànager. Surt a molts llocs. No hem tingut mai mànager. O sigui que imagina't. Com pots robar un mànager si no hi ha... Inexistente, no? Vale, ja està contestat, no? Era, com, era Voldemort, el mànager. Era una cosa que vam tenir allà rulant, però no d'ara, de fa molts anys, eh? Sí. Perquè jo els he vist actuant aquí a Cornellà. A part que los patos. Sí. Sí, a Can Buixeres, a Esplugues, allò a Parque de los Patos. No, això a Can Buix... I Can Serra, a Can Serra també, el cementiri. Sí, sí, sí. El cementiri també. A cementiri? Els he vist actuar, sí. El parc aquell, allò de... D'això jo es vaig veure, però fa... Uns quants dies, per dir-ho d'alguna mena. Igual 30, eh? Amb els meus 30 anys jo vaig anar amb un any allà. I, doncs, bueno... Tenia pelo, en aquella època tenia pelo. Sí, no, tenia pelo, eh? Tenia pelo. Era un bebé con pelo. Iba mucho a Nobleza Baturra, que ahí solo se sentía. ¡Hurra! ¡Hurra! Eso se le dice, ¡hurra! Y ahí empezó su decadencia. Gracias a Candesa, el Moriles, se me va a comer a sacar el cabello. Tiempo, eh? Es que no perdona. Claro. A ver, ¿había visto algún meló en cabells? No. El potato ese. ¿Y un burro calvo? Vamos a seguir, amigos, cronológicamente, porque realmente la entrevista yo creo que daría para... Porque sí, es, la verdad, bueno, es que se hace sola porque es tiene un honor, un montón, ¿no? De, y ya sabes, sí, sí, y un privilegio de contar con él. A ver, cuando después de lo de Madrid, decepción, no nos hacía ni puñetero caso... ¿Y cómo continúa? ¿Cómo continúa la...? No, continúa después de lo de Madrid, ya amargados. Sí, ¿no? Porque no, eso claro es un bajón, porque ¿no? Porque no hace, nadie quiere hacer el disco, nos habíamos gastado el dinero en el máster y tal. Decíamos, hostia, solo... O sea, tenéis el máster y sí, nadie... Sí, es el quería... máster lo gastamos con el dinero de Televisión Española. Y dijimos... Así bueno, me agrada, fucking política. Y nada, y no había ninguna historia más. O sea, es simplemente grabar el disco, nadie lo quería hacer. Y dijimos, mira, tenemos que dejar el tema de 11 bis. Más tarde hicimos Motorhead en el año 87. Claro, y el Heavy de Nos Violencia. ¿Motorhead cómo mira, Motorhead fue... Conocimos al Rudy de Guy and Company y nos dijo, oye, ¿por qué no tocáis...? Grosquieta, Rudy Grosquieta. Sí, sí, sí. Y me dijo... Hostia, os he visto y hostia, me ha molado, pues podíais hacer el tema de tocar con telonear a Motorhead, ¿os atrevéis? Digo, coño, ¿por qué no? Hombre, porque vosotros sois un poquito más blandos, hacéis rock and roll y esta gente es más dura, no hay problema. Pues Barcelona y San Sebastián. Me acuerdo que en San Sebastián nos llegaron a decir putos españoles y entonces les dije, ¿qué collons estás dient tú? Me acuerdo que ¿qué collons estás dient? Yo soy catalán, tío, le dije. Y me acuerdo que yo de ella siempre es carricasco y todo. Pues bueno, es lo que dèiem abans, que el dolent del heavy a vegades eren els heavies, alguns els heavies, perquè n'hi havia gent de puta mare, com sempre, clar. Doncs això que dèiem, després de ir con Motorhead ya dijimos, mira, ¿sabéis qué? Vamos a dejar 11 bis porque como no tenemos nada que hacer, vamos a dedicarnos a divertirnos, como os decía al principio, como el cazador que vamos pero, a conejos. Pero una pregunta, porque esto es muy interesante. Sí. ¿Vosotros cuando tocasteis con Motorhead cobrasteis? Sí, cobramos solo derechos de autor. Eso. Pero derechos de autor cobramos pasta, ¿eh? Claro, pero es decir, un grupo, o sea, tú simplemente tocando con un grupo que te trae, bueno, 3.000 personas, sí, 2.000, sí. No sé, porque fue en el Picadero, ¿no? Mira, en aquella época, entre el Picadero y Anoeta, nos dieron, creo que eran casi 400.000 pesetas. Por solo por los derechos de autor, ¿eh? Porque no teníamos, no te daban caché. Y de esas 400.000 pesetas, eran, en total serían 800.000, que se quedaba el 50% Guy and Company. Me explico, tú firmabas allí la sentencia y decías, vale, si queréis tocar, a mí me dais el 50%, el cual sí que te adelantaban ellos. Te decían, toma las 400.000 pelas, ya te puedes ir, toca en los dos conciertos y yo ya cobraré derechos de autor. En Madrid tocaron los muros. Sí. Los muros. Sí. Y bueno, y esa es la historia del tema este de que, por qué se acabó 11 bis, ¿no? Pero vosotros seguisteis dedicándose siempre, a la música de alguna u otra siempre manera. Haciendo, sí, hemos hecho jingles para anuncios, sí, hemos pero hecho muchas cosas. Vino, lo del heavy no es violencia, más o menos es de la. De es la, de la época de Motorhead. De la época, el pero heavy antes no es violencia. O fue des, ¿no fue después? Yo creo que Motorhead fue el 21 de marzo y esto sí, también, el heavy no es violencia, pues fue por ahí, por junio, creo. A ver, que fue. Padrino, fue en junio. Lo digo yo, tiene vinilos. CDs, pero con otras historias, con otras cosas, y no queremos despistar que estamos por los bueno, pero sí, no, he hecho cosas. Que ha grabado cosas, pero no. Hasta no, en el campo del Barça tocó y todo. Sí. Entonces, bueno, el Barça dos veces. Y después de todo esto, pasa lo de Giovanni, os juntáis los antiguos miembros, llegáis aquí a San Boy, tocáis, y, la y gente, ¿qué pasa? ¿Surge pues, de nuevo la magia? Bueno, y decís, no, es que te prometo que no es que nos hicieran llorar, pero se me ponía la gallina de piel, como decía el Curry. La gente decía, oye, pero ¿por qué no volvéis? Si sois profesionales, tal. Fue tanto que la gente nos decía, oye, y discos, y tengo una maqueta tuya. Hubo uno que me enseñó la maqueta del máster. A mí me pasaba que yo ya no la tengo porque yo lo daba todo. Claro. Yo lo daba todo. Claro, yo venía aquí a la radio venía. Claro, ese máster no, yo no lo tengo. No se publicó ni se hizo nada con él. No se hizo nada. Hay muchas cosas que salen a posteriori. No, pero bueno, lo va a contar el padrino. Las canciones del disco, este de 36 años sí, después. Son canciones de él. Vale, estas canciones las han sacado de un máster o de una bobina de cinta. Que claro, la tenían en un almacén eso, o algo eso no así, es ¿no? El máster, eso era un dos pistas que había. Una grabación que tienes por ahí guardada. Que la tuvimos que meter en un horno. En un horno para descompresarla. No funcionaba, te lo prometo. Y lo pusimos. Bueno, hicimos un invento allí y al final pudimos sacar la. Yo ya me acordaba, porque claro, eran compuestas por nosotros. Pero eso es solo para oírla, vale, o sea, pero aquí todo está grabado de nuevo, quiero todo, decir. Todo es excepto nuevo, la parte esta de Giovanni. Esto lo ha hecho todo. Todo el Santi Leal. Pero Santi Leal sí, necesitaba este es aquello para refrescar la memoria y escuchar aquellos temas. Eso lo ha hecho todo él. Sí. Yo digo una cosa. Perdona. Espera, acabo. ¿Todos son canciones de antes? ¿O tenéis alguna canción que habéis hecho? Aquí hay alguna letra y está la de la Cope a Cornellá, que es de la cooperativa, que la gente se piensa que es la de la Cope de la emisora. No. Bueno, que además ahí en la COPE está el Rock FM, ¿no? Está el Correcto, Pirata, pero sí. No es la COPE. La COPE es la cooperativa de San Boy, que es donde vivía Giovanni, como hemos dicho antes. Entonces esa canción la hice en media hora porque ya tenía las pistas del Giovanni del año 2007. Entonces en una mañana, cuando ya teníamos casi el disco, saqué un tema que teníamos y pusimos el de la COPE a Cornellá porque me gustó cómo quedó. Y además porque pensé que Giovanni se merecía eso y mucho más, ¿no? Sí, de hecho, pues, indirectamente y sin querer, pero bueno, ha sido el artífice de que os juntarais. Ha sido y totalmente el artífice. En el concert d'acomiadament, jo vaig escoltar directament, tal com estava en l'escenari, i jo vaig escoltar la veu d'aquesta persona que deia que prometien un LP. Després de la mort de Giovanni, ho han complert, és una persona de paraula. Sempre, gràcies. Mira, veus? La gallina de piel. No, estava allà. Veure, igual que estava el heavy news violència, ja s'està gravant quasi. Hay un próximo disco, ya me adelanto, pero que bueno. Sí. Pepe, aquí me agrada. Exclusiva, aquí me agrada. Exclusiva, exclusiva. Aunque. Aquí no le tocan. Entre diciembre y enero tiene que estar el disco nuevo. Bueno, tú, Pepe, que eres un. Y habrá tío presentación de ese disco en la sala Salamandra. Bro, el 11 de enero. Exclusiva. No, la exclusiva, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Euros por debajo de la mesa. ¿Os dais cuenta como por eso vengo, tengo que decir algo, padrino. Claro, porque si no soltaba la prenda. Esto es más que un manager. Esto es 11 de enero. Este es mi amigo, además. Por si no digo manager, Mai. Oye, y una cosa, el festival este, por ejemplo, de que ha sido de toda la vida, pues un festival. Pero aquí estamos por Carmen Cader, que íbamos a hacer. Correcto. Se toca poco porque hay muchas bandas. Bueno, tocamos 40 minutos. 40 minutos, pero va a haber un espectáculo. Espectáculo bastante chulo, Lo que pasa que, bueno, nosotros tocaremos entre el día y la noche. Yo tenía preparado algo para hacer un espectáculo guay, pero ya lo haremos en otra ocasión, porque tocamos, yo creo que tocaremos casi de día. Entonces, iba a montar un espectáculo guay, pirotécnico y tal, pero bueno, no pasa nada, no pasa que, nada. No que pasa vais nada. A ver la vais gente de 60 años como se mueve el escenario, que no son los Sires, Muy bueno el Pepe este, muy bueno. Y una cosa simplemente aquí que tenemos a Pepe que tiene que va a sorprender los contactos. El festival este de Leyendas del Rock, que originalmente era un festival que era Leyendas del Rock, y cuando son Leyendas del Rock, pues evidentemente él es una leyenda del rock. Está sonriendo. ¿Ha habido algún contacto? Hablé con Marco Rubio. Los de Barcelona tampoco tocan ahí. No, se lo comenté a Marco Rubio. Porque estuvo tocando ya Tigres, ¿no? Tigres llegaron a tocar, ¿no? Sí. A ver, el festival ese estaba con Madness. Sí, ¿vale? Que se retiró y ahora hizo el Coast de Coast. Se han retirado. Entonces, al principio era Marco Rubio, que él apostaba más por las bandas nacionales. Sí. Madness siempre apostaba por las bandas internacionales. Ahora se ha quedado Marcos solo. Yo sí me lo encontré porque yo tengo casa en Lorca, somos vecinos. Y aparte nos une mucho el rollo de los New, porque fue el primer club de fan que sufriendo y gozando. Y bueno, eso dejé caer a Marcos, pero bueno. ¿Sabías? ¿Has visto cómo sí. lo sé? Que había metido ahí el diente. Ahora, cuando vaya, que tengo que ir, pues tenemos que hablar y todo tiene su tiempo. Vale, tiempo. Se está guisando en el horno de Santillán. Todo en el hornillo, si no lo metes en el horno, ¿no? También, ahora nos tenemos que centrar en Can Mercader y irán saliendo cosas, poco a poco. Nena Puncha, encargue sí mis temas. No, coño, pon otro tema. Sí, hostia. Si no, da gusto escucharlo. Vale, dígame un tema. ¿Voleu posar el de la Còpia Cornellà? O... No, aquest, tanquem el programa amb aquest, si et sembla bé. Pues te digo que també era un tema de Televisió Espanyola que també nos gusta mucho, el te digo no. Digamos el tema, tenemos CD por ahí, tío. Tío, te digo no, y es el número 2. Ahí, el segundo. Després d'entre el bien y el mal. Bueno, muchacho, es que esta peña se agafa las tapas aquí para ir matesos y no se recuerda de quién te han grabado en Guinjo. Cuesta mucho. Este año van los Badana. Badana. Leyendas. Bonesims, tío. Bonesims. Eso es su momento. Me tocaron. Nema escultaro, ¿vale? Sacaron un disco nuevo. Subiendo muy deprisa, me paro en mitad del camino. Pregunto dónde va. Bueno, ja sabeu que estem aquí als 107.2 de la FM a Metal Vortex, aquí promocionant el que és el Festival de Cornellà de Llobregat, el Camp Mercader Festival. Es podeu escoltar a través de Asalto Mata Radio Rock, es podeu escoltar a través de Metal Vortex, del nostre Facebook de Metal Vortex, i estem pràcticament tancant el que és aquesta jornada d'aquest dimecres de 8 a 10 aquí a Ràdio d'Espí, a 107.2 FM, i estem tancant amb els 11 bis, una de les formacions que es visitaran, i estan aquí al costat, des del Carmel, allò que es donen un Carmel i podeu anar gratuïtament a aquest festival. Així és que continuem. T'estimem, David. Respira, respira, respira. Inspira, inspira, que és molt important inspirar. Vinga, va, que te se va la... Vinga, va, sí, sí, continua, acaba. Continua. Bueno, pues nada. Bueno, aquí avui havíem de tenir una altra de les formacions que actuaran a Camp Mercader, que pràcticament avui sembla que és imprescindible que hi hagi una formació tribut, d'això que diuen tribut. Jo els tributs sempre s'han considerat una cosa relacionada amb els morts, no? O sigui, bueno, lo de sempre eren fer versions de... Per mi, el Sigemold és una de les formacions que tocaran a Camp Mercader fent versions dels senyors de Metallica. Espero que siguin d'aquesta època, Sigemold, que no sé si significa de fica-me-la, però bueno, és igual, és aquesta la qüestió. Que bé hables. Continuem amb els 11 bis, amb els 4 minuts que menys queda. Ui, un poquito. Que venga, se despida, que se despida el padrino, ya, hombre. Joder, que te se va el guión. Arranca. Sí, yo estoy arrancado. Trato de arrancarlo, por Dios. Bueno, pues nada, padrino, Pepe. Ha sido realmente... Un placer y un honor. Nos gustaría volver a contar con vosotros. A la presentación Pepe, de que hay un nuevo disco y tal, porque... Hablaremos y hablaremos porque veo el que el próximo con vosotros día traemos a Rosel. Va a ser. ¡Ay! No. Va a ser muy interesante. Y nada. Paso pues, de lo que es el siguiente round. Espero, creo que habéis creado expectativas y, con el concierto de que y la. Ha habido exclusivas, exclusivas. Ya ha habido exclusivas, o sea que aquí la gente ha ido a por todas. O sea que otorgamos la última palabra, parece un juicio, pero otorgamos la última palabra para nuestros. Es que vale, eso hay los, fiscal, ¿eh? O sea, para los. Es un colega, ¿eh? O sea, aquí de San Juan de Espí. Y cuidado, lo digo, si os metéis el lío, ya sabéis, tenéis un colega. Mira, tens aquí el fiscal, el peregrino y el ayudante dels nens. Molt bé, molt bé. Pues, sí, menos yo, tothom val. Visto la metralleta, yo he comprado mucho ahí, en Madrid. Sí. Un saludo. Ah, que hay una bolsa aquí que pone discos, la metralleta, claro. Pues nada, pues... La verdad es que me lo he pasado muy bien con vosotros y siempre que queráis estaremos aquí porque además tengo la suerte de trabajar en esta calle. Trabajo en la Avenida Barcelona, imagínate. ¿Ah, sí? Pues nada, pues ya sabes, ya sabes el camino. La próxima vez, si os deseamos toda la suerte, que el próximo disco, pues sea, si es la está igual de producido que este, será fantástico. Seguro. Y que si estáis aquí en la Sala Salamandra, obviamente, pues eso. Que podáis venir aquí, que estamos al lado. Otra Salamandra será la presentación del disco. Ya vendremos aquí, como os he dicho, que trabajo, pero antes os he dicho que no trabajo. Ya, me ha chocado. Pero os lo digo, vengo de vez en cuando. Vale. Cuando me apetece, vengo. Pues ya sabes, los miércoles de 8 a 10, sí. Metal Vortex es tu casa. Venga, pues la de Pepe también. Venga, Pepe. No, pues. Muchas gracias. No tengo la gana de acomiadarme, tío. Yo tampoco, David. No tengo la gana. Aquí no me se enmarca el temps y ya está. Però bueno, com aquesta cançó és de 2 minuts 35, es queden 30 segons. Venga, Pepe, ¿cómo te despedimos? Oye, después del Camp Mercader estáis invitados al Festa Rock el 14 de septiembre. Ah, en nuestro gratis, barrio, en nuestro barrio, en Horta. A la Plaza Ibiza, Horta. En Horta, el día 14 con de septiembre. Con los Sigemold, con los Los Hollywood, que es una banda de tributo a los Rainbow, la One por Van y los Doctor X. Cuatro bandas gratis, ¿qué más queréis? Exacto. Aquí me agrada. Y con cerveza y con precios populares, que son muy importantes para los metaleros. Claro, igual que en Camp Mercader. El mismo patrón. ¿Quién preu tenen, dius, Laura? ¿Quién preu té la cerveza Camp Mercader? ¿Quién preu té la cerveza? Preus populars. Las patates. No tenim hora, no tenim preu popular. 3 euritos, medio litro. Aquí, venga, va, a 5 euros. Preu popular. Sí, pero las patatas... No. Bueno, pues... Merci per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. La veritat. Igualment. I espero que estigueu una altra vegada i tantes vegades com faci falta. Així ho farem. Anem a tancar amb el tema aquest que és... De la Copa Cornellà. Exacte, Emocore. I quasi comença, diguéssim, el senyor Sabina cantant. Aquí teniu, de la Copa a Cornellà. Les guitarres totalment de... de lo que és el Giovanni. Giovanni. I bona nit a tothom, merci per estar amb nosaltres. Em sona el mòbil. Subiendo muy deprisa me paro en mitad del camino. Pregunto dónde vamos, me dicen escalera hacia el cielo. Les digo que allá arriba están todo el día rezando el rosario. Y lo que quiero yo es estar tocando con mi amigo Levi, Monja Miguel y Moore, y el teclista de los Purple, el señor John Lord. De la copia Cornellá preparo la guitarra para ensayar. A los que quiero más, demasiado joven para otra dimensión. Y es que ya estoy jubilado y seguiré haciendo rock and roll. Me encuentro feliz porque cuando me fui a todos os vi. Y ahora estoy preparando el disco de 11 bis. He grabado un tema de la copia Cornellá, esperando que os guste una vez más. De la copia Cornellá preparo la guitarra para ensayar. De la copia Cornellá. Son las 10 de la nit. La temperatura és de